Bueno, ahora sí, vamos a recordar que es agosto y estamos en el mes de las infancias, así que hay actividades por todos lados. Y qué mejor una actividad que los juguetes. Estamos con Graciela Salinas, Salinas Ventura. Sí, sí. Que bueno, ella es integrante allí del grupo del Hospital de los Juguetes. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Cari. Gracias por invitarme y por invitarnos, porque también vengo en representación de todos los integrantes y voluntarios que somos de los Pide Juguetes. Qué lindo, estábamos hablando. Porque uno se... Yo me pongo a jugar. Sí. Sí, yo creo que también me pongo a jugar, como también el grupo de voluntarios que somos, que ya somos, es un grupo tan consolidado. El Hospi de Juguete empezó en el año 2019, empezó más o menos en esta fecha con entrega de juguetes, y ya somos un grupo de amigos, como una familia que tenemos ese estilo de vida, ir en nuestros tiempos libres, en nuestros ratos al Hospi de Juguete, como le decimos nosotros, con tanto amor, y también es una forma de volver a jugar, ¿no? Y encontrarse nosotros, los adultos, con ese niño interior y agradecer que, para comentarle a los que no saben, el Hospi de Juguetes es un trabajo voluntario que recesiona juguetes a través de personas, de gente de la comunidad que los dona, y nosotros los vamos arreglando para después entregarlos a diferentes organizaciones, instituciones de Vierma, de la comarca. No solamente estuvimos entregando en Vierma, así que si no hemos podido llegar y lograr a este año, a lo largo de los años, a varios lugares de la provincia. También, por ejemplo, cuando pasó el temporal de Bahía Blanca, mandamos juguetes para allá. Entonces es algo tan lindo y es también jugar. Sí, sin hablar. Sí. ¿Se reciben todo el año juguetes? Así es, nosotros estamos trabajando todo el año. Por ahí nuestros meses más fuertes, ahora el mes de las infancias, que como uno de nuestros lemas es que regalamos sonrisas, también nosotros recibimos esas sonrisas, y este es agosto y también para las fiestas, ¿no? Claro. Pero todo el año estamos en trabajo, está abierto por ahí, como vamos en el, no es que vamos todos los días o tenemos un horario físico propio, digamos, sí. Siempre, sino cuando podemos todos, nosotros vamos coordinando, o también nos pasa que nos escriben por las páginas, tenemos juguete, vamos, coordinamos, los buscamos, nuestros hogares todos tenemos como una mini sucursal de los Pide Juguete, porque vamos recesionando también en nuestras casas, y cuando llegamos a nuestro taller ahí llevamos los juguetes, los vamos arreglando también. Bien, decías esto que no hay un horario fijo, no hay un lugar fijo, digamos, de atención, quizás, por así decirlo, todos los días. ¿Qué día se puede acercar uno a donar? Mira, el lugar físico donde tenemos es México 405. Este año, por ejemplo, estamos aprovechando mucho los feriados. Claro. Para nosotros, nuestro feriado es ir ahí, y los fines de semana. También Bien. Nos pasa, bueno, esto de que nos pueden escribir por las redes sociales y le decimos, coordinamos entre nosotros, no sé, ponele que nos escriben un lunes. Bueno, el jueves vamos a estar y ahí se acercan. Bien. O, por ejemplo, el sábado que estuvimos todo el día, habíamos publicado en nuestras redes sociales, hoy vamos a estar, y la gente que quiere donarnos va siguiendo, y fueron muchas personas. Bien, genial. Reciben de todo, reciben diferentes juguetes. Contame lo más extraño que han recibido, o no, qué sé yo, porque sabemos de que hay que soltar también. Sí. ¿No? A veces tenemos juguetes que, bueno, que quizás de la infancia, y decir, no lo voy a dar, no lo regalo. No, sí, hemos recibido muchísimos juguetes que uno lo ve y dice, wow, nosotros no hemos podido ni tenerlos, que son de colecciones, claro. De juguetes de 50 años, 60 años, que por ahí vienen abuelas o abuelos y te dicen, ya hasta mis nietos jugaron, ya crecieron, y qué mejor donarlos para que sigan jugando, y claro. Son una calidad realmente hermosa, y nos ponemos a buscar por ahí los precios de esos juguetes y quizás son inaccesibles, o juguetes mucho de marca, estos Duravic, por ejemplo, claro. Así que hemos recibido juguetes coleccionables muchísimos. El año pasado hicimos una muestra de los juguetes de hace años, cuando hicimos nuestro gran evento en el Fioravanti, que fue el mayo, y vamos guardando esos juguetes que son coleccionables, claro. Para algún día volverlos a mostrar, ¿no? O porque son tan lindos y tienen historias. Por ahí pasa que llevan y te dicen, con este juguete jugué yo, jugó mi hija, claro. Jugó mi nieta. Entonces, realmente muñecas, Barbies, por ejemplo, que son Barbies de colección, que a través de una chica que llegó nos dimos cuenta cuáles son las Barbies coleccionables. Entonces, también vamos teniendo autitos de madera, que vos decís, artesanalmente, claro. hechos a manos también. Ah, muñecas con que también rústicas, muy lindas artesanalmente. Tenemos esos juguetes, hemos recibido. Qué lindo. Porque había Barbies que tenían pelo y había otras que tenían un... Que viste que vienen el pelo acá, solamente le hacían una colita acá y adentro no tenía nada de pelo. Sí, no, de todo. Recibimos justamente el sábado estábamos y nos encontramos con la Barbie embarazada. O sea, yo nunca, más que ver las propagandas de la Barbie embarazada, y fue como para mí una sorpresa. ¡Wow! Uno lo quedó... ocultó bastante. Sí, sí, lo sí. Ocultó la Barbie, la verdad. O sea, esos juguetes que vos decís son únicos, que uno ves por ahí en las propagandas y dice, no voy a llegar a tenerlo, lo recibimos gracias a la donación de las personas. Y generalmente nosotros pedimos que sean juguetes en buen estado y recibimos hasta juguetes nuevos, ¿no? Que nunca lo han abierto o algo. Obviamente que nosotros vamos reparando. Por ahí lo que hacemos es, no sé, nos llega algún autito con tres rueditas. Ya tenemos un stock de rueditas de otros juguetes. Claro. E intentamos completarlos así. Imagino ojitos de los peluches, ¿no? Sí, las orejitas. Sí, bueno, no solamente recibimos juguetes, sino por ahí muchas personas se acercan y quieren donar algo. Cosas de mercerías nos vienen buenísimo. Esto que por ahí nos llegan muchos peluches y ya tenemos, viste, ojitos o las naricitas, y vamos viendo que ponemos telas para adornar, para hacer la vestimenta para los muñecos. Nosotros a los juguetes también los envolvemos como en esas bolsitas de plásticos transparentes, de celofán, para que a la hora de llegar a las infancias sea mucho más fácil, porque por ahí viene alguna organización y uno dice, necesitamos, no sé, 30 juguetes de tal edad. Claro. Y nosotros ahí podemos visibilizar o ver qué juguetes les vamos a dar. Entonces los envolvemos en esas bolsitas transparentes y además así se mantiene mejor a la hora de manipularlos. Sabemos que el papel de regalo por ahí se rompe. Claro. Así que eso también recibimos, porque por ahí es un costo muy caro que los vamos a solventarnos nosotros. También es autogestivo este movimiento, y si alguien nos quiere ayudar económicamente, tenemos un alias. A lo largo de estos años por ahí hemos hecho sorteos. Bien. De algún juguete que nos donan, que vos decís, es hermoso, bueno, lo sorteamos, nos van donando cosas, esto lo pueden hacer para sorteo y hacemos un precio accesible que sea para todo y poder llegar y poder seguir teniendo este espacio. Bien, ¿no? ¿Querés decir el área para la gente que está escuchando? Ospi de Juguete Vierna sale, creo, en la página de Instagram. Bien. También sale un número, les dejo también mi número, entonces nos van contactando de ahí y todo. Bien, perfecto. Es un local chiquito, ¿no? Sí. Sí, nos queda chicos, se ve, sí, a veces estamos, sí. Son más los juguetes que estamos que nosotros, por eso yo digo que tenemos nuestras mini sucursales de juguetes en nuestras casas. Por ejemplo, los peluches cuando llevan nos los llevamos a lavar en nuestros lavarropas. Claro. Porque también esto de que se tienen que entregar. Claro. Limpios, higienizados, todo, y a veces es gracias a la vida, al universo, a lo que sea, son más juguetes que nosotros y es chiquito, pero siempre hay espacio. Y lo lindo que por ahí en el mes de nosotros decíamos justamente, entregamos y recibimos de vuelta, entonces nunca ese local chiquito se quedó vacío. Qué lindo. Sea, y eso es algo realmente hermoso. Bueno, para la gente que quiere donar juguetes o lo que sea, también es las páginas quizás o el sí, número sí, de por nuestras páginas se pueden contactar y ahí entre nosotros vamos viendo quién tiene movilidad, quién tiene auto o los días que estamos, nos van llegando. También yo digo que siempre hay muchos voluntarios que son externos, ¿no? Que por ahí una persona te dice, yo tengo juguete, pero también tiene, claro, mi familia, mi, claro, amiga, y hace todo el rejunte de juguetes que tiene y va y nos los llevan a ese espacio, y realmente es lindo. Y este mes nos estamos preparando para el mes de las infancias. Ya a finales de julio hemos entregado más de 300 juguetes. Ahora nos estamos preparando para acompañar a un evento que va a ser el 15 en el Balneario El Cóndor, que se va a festejar el mes de las infancias, y en diferentes organizaciones que por ahí van y dice, tal día tengo tal festejo o algo, y ya hemos entregado esos juguetes. Hemos entregado también, nunca dejamos de entregar por ahí, a los jardines infantiles, a los maternales. Hemos entregado en el hospital años anteriores con semanas de la lactancia. Hemos hecho hasta las que saben coser, yo por ahí no soy muy experta en eso, los que son para apoyar a los bebés y cosas así. No solamente hemos entregado juguetes, sino también estas cosas. O por ahí nos escriben, ¿no? Tengo ropa, ¿a quién puedo donar? Y bueno, articulamos con algún ropero comunitario o algo así. Este sentido solidario no sigue existiendo, ¿no? Que no hacemos ese contacto. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por haber venido, por habernos visitado. Y bueno, se viene todo un mes con las infancias. Se viene todo un mes y seguimos. Y muchas gracias a ustedes por ayudar a difundir esta obra tan hermosa que nos encanta a nosotros. Buenísimo.